FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Después del parto ya estoy aquí. Hombre, ya sabéis quién soy, ¿no? ¡Hola, Oscar. Amiguito! ¡Hombre! He tenido una niña maravillosa, tío. ¡Ay, qué bonito! ¿Se parece a ti? Vamos. ¿Con barba? Más vale que no. Más vale que no, porque no. No, como sea, como yo... Estamos mejor perdidos. Te has salvado de las nominaciones. Mejor que sea como su madre, que no sé quién es. Pero bueno... Bueno, lo he dicho, después del parto y de la nominación, la pulsión. Me han vuelto a readmitir. Y bueno, pues vamos a ver qué hacemos con el programa número 20. Este programa número 20, pues vamos a dedicárselo a nuestra compañera y líder espiritual, María Inés González. Creo que estáis todos de acuerdo, ¿verdad, compañera? Hombre, por favor. Así es. Esperemos. Está malita, está con una enfermedad en el hospital, ingresada. Y bueno, pues queremos desearle una pronta recuperación desde aquí y decirle que la echamos mucho de menos y que tiene nuestro cariño, nuestro apoyo desde aquí. Te queremos, Marine, mucho, te echamos de menos y esperamos que vuelvas pronto. Eso es, que te recuperes pronto y nada, pues aquí estamos esperándote con los brazos abiertos para cuando llegues. Como dice el chiste, está malita con 40 en la cama. Y entran todos, hay que ver qué me querías. Pues mira qué grande, ¿eh? Yo no sabía que las cámaras de los hospitales fueran tan grandes, tío. No sé, esto está cambiando mucho, no sé, Oscar. Esto es una conspiración. Ya lo creo. Bueno, blog oyentes, recordaros la dirección de nuestro blog, flmradio.com, que nos podéis escribir a nuestro correo electrónico flmradio@gmail.com y visitar la página web de la fundación medular.org. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa. Muy buenas tardes, Lola. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Oscar. Bien, aquí estamos con nuestro 20 programa. A ver si esto va mejor. Y nada, pues lo dicho anteriormente, que María Inés venga a darnos un poquito de caña, que yo creo que nos hace falta. Pues sí. Y nada, pues aquí empezamos de nuevo con las secciones y bueno, pues vamos contigo, ¿no, Oscar? ¿Qué te parece? Vamos con... Pues entonces, sin más dilación, y vamos a ir al programa con que presenta Oscar con manos al volante. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. En este programa y para terminar con los factores de riesgo, vamos a hablar sobre el estrés y los fármacos. El estrés se produce cuando un individuo se encuentra sometido a unas demandas superiores a las respuestas que puede proporcionar, ocasionando una pérdida de su equilibrio físico y emocional, por lo que puede alterar gravemente las capacidades para conducir con seguridad. Los efectos que produce sobre el conductor son los siguientes. Aumenta el nivel de agresividad, hostilidad y competitividad. Se aceptan mayores niveles de riesgo, por lo que la conducción se vuelve temeraria. No se respetan las señales y normas. Las decisiones al volante son más lentas y pueden cometerse errores. Disminuye la concentración y aumenta la distracción. Facilita la aparición de la fatiga. Si estás sometido a estrés, lo más adecuado es buscar ayuda especializada y no conducir, salvo que sea estrictamente necesario. En cuanto a los fármacos, su consumo es un factor implicado en torno al 5% de los accidentes de tráfico y aproximadamente causa el 10% de los muertos en los siniestros de tráfico. Los medicamentos se utilizan para curar enfermedades, pero un mal uso de estas sustancias pueden ser causante de numerosos accidentes. De entre todas las enfermedades que pueden afectar a la conducción de vehículos, podemos destacar las siguientes: la hipertensión, alteraciones cardiovasculares, gripe, resfriado, alergias, bronquitis, diabetes, insomnio y trastornos mentales. Antes de consumir cualquier fármaco, debemos consultar a nuestro médico, cumplir fielmente con el tratamiento y tomar especiales precauciones en los periodos sintomáticos. De este modo conseguiremos evitar riesgos innecesarios al volante. Hasta aquí el programa de hoy dedicado al estrés y los fármacos. Bueno, pues hasta aquí el programa dedicado a otro de los factores de riesgo, que son los medicamentos. Que bueno, también importante no conducir cuando se esté enfermo o cuando se estén tomando medicamentos que puedan afectar a la conducción. Pues muy bien, Óscar, tan interesante tu programa como siempre. Y nada, pues lo dicho, que todos tomamos conciencia de lo que llevamos y de lo que hay que tomar y no tomar cuando se lleva una máquina de matar, que siempre decimos aquí.